por fin nace la esperanza. Con nuestra ética y nuestra moral desafiaremos a quienes con todos sus recursos millonarios no pueden enfrentarnos en lo que es nuestro principal recurso político, la honradez y la verdad. Ven a construir con nosotros el Frente Amplio por la Democracia. Acuda a las oficinas del Tribunal Electoral e inscríbete ya en el FA.